Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, gracias por acompañarnos, y quien les habla, Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Gracias también, Raúl. El tema que hemos enfrentado durante esta semana, recuerde usted que estamos hablando acerca de los libros de Esdras y Nehemías en un momento muy especial, cuando ellos vuelven a, en realidad, ellos cumplen una promesa que Dios había dicho, que iban a ser restaurados a su lugar de origen, iban a volver a Jerusalén, los pueblos estaban volviendo, pero se produce una serie de problemas, y entre eso estaban que habían personas que no querían, pueblos aledaños, ¿no es cierto?, no querían que ellos construyeran, porque sabían el poder que tenía Israel cuando se formaba. También hubo otros cercanos que se quisieron hacer pasar por amigos, al final no los rechazaron. Pero ahora el tema es, se viola el espíritu de la ley. O sea, el problema ahora, que ya lo hemos dicho, es que está el problema interno. Ahora, este es un problema bastante complejo a veces solucionar. Un título de un libro, de un capítulo, de una unidad temática como este, siempre es un resumen. Decir el título equivale a resumir. Se viola el espíritu de la ley que acabas de mencionar tú. Y el claro. Texto básico para considerar. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Cuando dice, se ruego que los devolváis. Devolváis. Ese devolváis significa que se lo habían quitado. ¿Qué le habían quitado? ¿Le habían quitado las tierras? ¿Le habían quitado las viñas? ¿Los olivares? Las casas, y más encima le estaban cobrando intereses, ¿no es cierto?, aparte del dinero, del grano, del vino, el aceite, si alguna cosa tenían, les cobraban intereses, o sea, los tenían bastante mal. Recordábamos el otro día que en nuestro país, en este momento, según lo que las noticias dicen, los reportajes que se ven por televisión, hay 4.600.000 personas en situación de insolvencia, es decir, son incapaces de pagar sus deudas. No sé si alguien está pensando en lo que eso significa, pero... O si alguno de nuestros auditores está en esa condición. Un consejo así muy cercano, quizás, preséntele este problema a Dios, ¿eh? Cuénteselo claro. Tal cual es. Y cuéntele que no tiene cómo salir para que él le dé una salida. Y estoy seguro que Dios puede hacerlo. En este caso, Nehemías empezó a actuar de una manera muy lógica, muy congruente con lo que él era. Y si tiene necesidad, incluso yo le puedo sugerir, acérquese a un Nehemías y cuéntele su problema. Y a lo mejor lo puede orientar, porque es muy grave el problema. A veces sufre mucho la familia. Yo estaba pensando, Raúl, en las noticias, ya que recién comentábamos algo. ¿Qué es noticia actualmente? Si uno escucha los titulares solamente de los noticieros. Asaltos, robos, estafas, corrupción, nepotismo, tráfico de influencia, portonazos, encerronas, es decir, estrategias para satisfacer la codicia y el materialismo de alguien que no quiere trabajar, probablemente también. Claro. Es otro problema. Estamos en un mundo muy convulsionado y llevándolo a la época en que estaba Nehemías era un problema bastante serio. Y en ahora, el fondo y en esencia son lo mismo. Ahora, ¿cuál era el clamor? El clamor de ellos, se acercaron a Nehemías, no deben haber sido pocas personas, porque dos o tres personas es fácil que se solucione, pero parece que era un grupo bastante grandecito que estaba teniendo problemas y que estaba viéndose sobrepasado al esfuerzo que ellos podían hacer, como dices, de insolvencia, como claro. Ya no lo tenemos, estamos liquidados. Claro, pero probablemente estaban temiendo llegar al límite máximo que sería que sus hijos pasaran a ser esclavos. Acuérdense que siempre en la Biblia 5.000 hombres, ¿se acuerda usted? Sin contar, dice... La mujer y los niños. Y los niños. O sea, si hablamos de 100, ya son 300. Bueno, todo texto, y también el texto bíblico, es un reflejo de la cultura de su tiempo. Y no es que queramos defender nada, sino que esa es la situación. Que no nos guste es otra cosa, pero esa es la situación. Y hay elementos que en este momento todavía son un remanente de ese punto de vista. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque mire, aquí dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. El problema no era contra el resto, contra otras ciudades, otros pueblos, sino con ellos mismos, con sus hermanos judíos. Habían quienes decían, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Aquí está la palabra, que no eran pocos los que estaban en el problema. Claro, claro. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, aquí hay que entender de que el sistema judío, el jefe de familia, que era el patriarca, ¿no es cierto?, manejaba toda la familia, le daba alimento a quién, a la esposa, a los hijos, a los criados, a los hijos de los hijos, y así la familia a veces no eran tan pocas. La gran familia. Entonces, de improviso, yo creo que este hombre, pensando en uno, se vio imposibilitado de suplir la necesidad que tenían. Claro. Y no tengo. Entonces, ¿qué empezó a recurrir? A lo que tenía. A lo que tenía. Hijos. Y entonces aquí lo están contando, ellos son muchos, dice. Y había quienes decían, y aquí viene lo que estaban haciendo, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. O sea, hipotecas. Estaban hipotecando todo lo que tenían para comer. Si no, morían. Oye, claro. Qué terrible, ¿no? Bueno, una situación desesperada. Extrema. Desesperada, extrema en realidad. Y sigue agregando. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. O sea, había un impuesto que el rey les cobraba, que habría sido, los habrían llevado de vuelta, no sé. Capaz que vuelven todos otra vez. Sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos, y aquí viene lo que se decía, dimos nuestros hijos y nuestras hijas, las dimos en servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya están, o lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Esa es la queja al pueblo. Y eso es lo que indigna y escandaliza a Nehemías. Él era el líder, era el responsable de esta situación. Qué terrible la situación a la que se puede llegar cuando hay una distorsión de lo que es el dinero. El amor al dinero. El amor al dinero, al final, es terrible. La usura. Seguimos conversando acerca de esta temática, de cómo se traspasa, se viola, se lleva, se pasa por delante, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere en realidad, el espíritu de la ley. Y vamos a ver dos temas. Uno de ellos está relacionado con cómo es el espíritu o contra el espíritu de la ley, cómo lo encuentra Nehemías, qué es lo que dice. La reacción primera que tiene de él es enojarse. Indignación. Porque él dice, pero ¿cómo es posible que estén actuando de esta manera? El clamor de ellos era correcto, ¿no es cierto? Y sus palabras estaban centradas en lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, y lo habíamos dicho, entonces lo medité y reprendí a los nobles. Claro, que el problema es que lo que estaba sucediendo está de acuerdo a la ley, pero atropella el espíritu de la ley, que en ese caso era la protección de los más débiles económicamente. No se infringía la ley, pero de alguna forma trascendía lo que la ley decía. Y entonces está el problema allí de la ley, lo legal y la moralidad. No todo lo legal es moral, pero hay muchas cosas que son, porque hay muchas cosas que son moralmente aceptables, pero no corresponden. Exactamente, es como ir más allá, ¿no es cierto? Es como cometer un delito en realidad, o delinquir, fíjese que a ese nivel está el traspasar el lo que es la ley de Dios. La ley de Dios nunca ha sido, la ley de Dios es libertad para las personas, pero el pecado ha traído muchas consecuencias que han negado realmente esa libertad, a consecuencia del pecado, no de lo que Dios dice. Pero el capítulo 5 yo creo que debe de leerlo usted con mucha detención, porque nos va a centrar, y ya lo estamos viendo, en el fuerte clamor de los pobres y explotados. Ahora, estos prestamistas técnicamente no estaban infringiendo la ley. Eso es bueno recordarlo. Al contrario, estaban dentro de los márgenes legales. Pero claro, realmente sí que estaban atropellando, porque había personas. Actualmente la gente no cae en la esclavitud, pero nosotros hemos escuchado muchas veces de personas que legalmente, entre comillas, sobre todo gente de la tercera edad, que pierden su casa. Sí, es un problema más serio de lo que uno piensa y que se está dando también en nuestros días. Pero me gusta que Nehemías va a enfrentar este problema con mucha sabiduría. El espíritu de la ley está siendo quebrantado. ¿Y qué dice Nehemías? Del versículo 6, capítulo 5, del 6 en adelante, nos va a comentar lo siguiente. Leo aquí el capítulo 5, versículo 6. Y me enojé, lo habíamos dicho en gran manera, cuando oí su clamor y estas palabras. Y aquí me parece que está la esencia de cómo actúa Nehemías. Entonces medité y aprendí y reprendí, y empieza toda una descripción de lo que hace. ¿Qué pasaría si Nehemías se hiciera presente actualmente, ¿no? Bueno, el consejo que nos da es que él también meditaría. Claro. Yo pienso y se indignaría que también. Se indignaría, pero ¿qué cosa están haciendo? Se indignaría, pero meditaría y no hablaría precipitadamente, ¿no es cierto? Y reprendía a quienes. Y aquí están los que estaban haciendo el problema. Estaban los nobles, los oficiales, y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestro hermano? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, la preguntita fue enseguida en relación al problema. ¿Estáis pidiéndole interés excesivo, abusivo? ¿Le estás quitando sus tierras? ¿Estás poniendo de esclavo a sus hijos y sus hijas? Oye, ¿pero eso están haciendo ustedes? Claro, ese fue el argumento inicial de Nehemías en esta reunión. Se centró en el problema de la esclavitud. Muchos de los judíos, probablemente Nehemías incluido, habían comprado la libertad de otros judíos sometidos a la esclavitud por los extranjeros. Y de alguna manera ellos estaban siendo liberados, porque él les dice aquí, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. O sea, con las posibilidades, lo que teníamos, rescatamos a muchas personas, los trajimos, porque es posible que allá en la tierra también ellos, algunos habían vuelto a ser esclavos, allá porque no tenían recursos, pero otros se han vuelto con algún dinero también. Pero, ¿y vosotros vendéis aún a vuestro hermano y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. O sea, la culpa. Yo creo que cuando nos quedamos callados, yo creo que es el mejor argumento en realidad frente a una situación tan grave. Es el reconocimiento del problema, del pecado. Ahora, ¿cómo actúa Nehemías frente a esta situación? Nehemías va a relatar, como ya lo vimos, algunas situaciones, va a decirle, mire, en realidad están haciendo muy mal. Él dice, nosotros, según nuestras posibilidades, él dice, yo hice rescatar a estas personas y ustedes ahora la están tomando como esclavo, no puede ser. No es bueno lo que hacéis. O sea, estáis contra la ley de Dios. Está dejando claramente dividido el acto humano, lo que es bueno y lo que es malo. Y ustedes se fueron para el lado del pecado. Y el otro argumento que coloca acá dice, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas. O sea, ¿qué van a decir, voy a decir así, Artajerje, cuando sepa que ustedes, voy a hacerlo así, claro, están tomando como esclavos a sus mismos hermanos cuando él mismo les había dado la libertad para que vinieran a vivir a sus tierras? Habría sido terrible esa situación. También yo y mis hermanos, mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. O sea, yo lo he hecho, de acuerdo a la ley, pero no estoy haciendo lo que están haciendo ustedes. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y ellos dijeron, parece muy rápido, amén. Amén. Lo vamos a devolver. Una última reflexión. El apóstol Pablo, dándonos un salto de siglos, reflexiona de la siguiente manera. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Tal vez debería ser la actitud nuestra, porque esta gente, el problema que tenían, eso que aquí llama oficiales y ricos, nobles tenían el problema del agio. En otras palabras, estaban haciendo una especulación del cambio, estaban teniendo un beneficio obtenido con esa operación. Qué triste, porque no habían sentido, no habían experimentado ni practicado la libertad que debería haber sido compartido con sus hermanos que estaban viviendo nuevamente en Jerusalén. Vamos a terminar hablando de dos ideas que las analizamos durante la semana, pero vamos a volver a tomarlas como resumen. Nehemías no se queda solamente con la respuesta de ellos. ¿Qué hace Nehemías ahora? Quiere un juramento. Un juramento. Un voto. Un voto. Y vamos a decir enseguida que para el pueblo judío, el juramento era algo muy sagrado, porque iba, si no lo hacía, era como cometer un pecado. Exactamente. Y recuerde, amable oyente, que en el pueblo judío, ellos anualmente se acercaban a Dios, le entregaban toda su vida, ¿no es cierto?, en el momento de la Shekiná, en el momento en que se hacía el Yom Kippur, confesaban todos sus pecados. Y cuando eran confesados todos sus pecados, entonces Dios les daba el perdón y ellos quedaban sin un pecado. Porque si uno no confesaba su pecado, ese era separado del pueblo. Es decir, había santidad en los juramentos de ellos. Claro, y por eso que el juramento que va a hacer ahora Nehemías es un juramento que los va a hacer meditar en relación a lo que están diciendo al abrir su boca. Y hay una pequeña actuación simbólica de Nehemías allí. Refuerza sus palabras y la promesa que ellos estaban haciendo, la refuerza con un símbolo. Claro, él dice, además sacudí mi vestido, dice. Porque ellos habían dicho, le devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Muy bien, vamos ahora a la asamblea. Y en la asamblea, cuando todos estaban reunidos, no lo esperaban, pero él dice que tomó su vestido, lo sacudió y les hace decir o les dice algo que es muy fuerte. Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Quedó como algo indeleble, yo creo, en sus mentes. Si alguno sentía la tentación de volver a sus andanzas, por decirlo de alguna manera, probablemente no iba a poder olvidar esa actuación, ese acto simbólico presenciado por todo el pueblo. ¿Sabe? Estaba pensando en lo que sucedió después. La Biblia no lo dice. Pero yo estoy pensando que la hija, que era esclava, volvió a la casa. Creo el que hijo, sí. La tierra, ahora la viña, era de ellos nuevamente. El dinero que habían pagado por interés, se les devolvió. O sea, qué alegría tiene que haber habido en esos hogares donde la pobreza estaba haciendo estrago. Diferentes circunstancias, no podemos acercarnos mucho. Estaban de nuevo, las viñas habían sido abandonadas, 40, 70 años quizás como estaban, había que podarlas y para eso que demorar un tiempo, bueno, el grano, una serie de cosas. Pero qué alegría tiene que haber sido cuando la familia se volvió a reunir sin deudas. Un verdadero jubileo. Un verdadero jubileo. La verdad que tiene que haber sido un momento muy hermoso, muy lindo. Y los que hicieron esto de devolver también tiene que haberse sentido tranquilos, porque la conciencia al menos los dejó tranquilos y ellos pudieron volver a adorar a Dios en tranquilidad, habiendo perdonado a su hermano. Yo creo que es un momento en que uno debería tratar de buscar también en nuestra familia, en nuestras vidas. No tener de qué avergonzarnos cuando y llegar a la iglesia, ¿no es cierto?, a congregarse, a hablar, a conversar con los hermanos con la frente en alto. Cuando en la noche nos dormimos, no tener ninguna culpabilidad en nuestra mente. Ahora, hay una expresión que refuerza esta idea de Nehemías. Nehemías no se quedó en esto, porque acuérdense que en algún momento había dicho, yo también he hecho algunas de estas cosas, pero un momento, los he hecho dentro del reglamento, dentro de la ordenanza. Pero aquí les da una declaración que nadie puede refutarla. es como decir, mi ejemplo vale más que mil palabras. Él no había cobrado sueldo. También le dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, el rey, gobernador de ellos en la tierra de Judá, o sea, era gobernador ordenado desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años aquí, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Un momento, aquí hay una, ¿cómo dijéramos nosotros? Un ejemplo. Un práctico. Ejemplo el cual no puede ser refutado. Y probablemente ellos sabían eso. Por eso que las palabras de Nehemías surtieron efecto y nadie pudo alentar, decir, ¿y tú qué has hecho con nosotros? Nos estás oprimiendo. Incluso él dice, los gobernadores que vinieron antes de mí no les cobraban intereses, no los oprimían. ¿Y yo qué he hecho? Nada, solo les he entregado cosas. Nehemías nunca reclamó su derecho a cobrar por su trabajo, porque en realidad no debe haber sido fácil. No solo pagaba sus propios gastos, sino también proveía para su familia y toda la corte. Exactamente, incluso él dice que tenía como 150 judíos oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Eso significa que comían de él, él les entregaba la comida. Y dice, y los que se preparaban, incluso a un detalle aquí para que vean, todos los días, un buey, 6 ovejas, de las mejores, escogidas, preparaban aves, cada día, cada 10 días, vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. O sea, no usé mi sueldo para ganar o para pagar esto. Paréntesis, no sé, no tanto, aquí aparecen aves, algunos piensan que podrían haber sido gallinas. Aunque también podrían haber sido palomas o otros. No, eran muy vegetarianos. No eran muy vegetarianos, pero era lo que había en el momento también. Pero es un paréntesis que usted puede estudiarlo en algún momento. Pero la esencia de esto, que él argumentó, inquirió de ellos que cambiaran, porque yo he sido correcto y yo he sido como tiene que ser usted. O sea, ahora, la ejemplo vale. La explicación de esa carne y esas aves y todo eso es que probablemente por la situación que habíamos planteado, que el libro de Nehemías registra, no se estaban trabajando las tierras, no había agricultura, por lo tanto no había productos agrícolas. Había toda una situación de caos económico por la situación que estábamos comentando. Bueno, hay varias cosas que se pueden conversar, amados oyentes, usted siga investigando, pero lo mejor es hacer una práctica, ver cómo usted puede aplicar en su vida estos consejos, estos lineamientos, que son muy oportunos para nuestros días. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor permita que lo que hemos comentado, y aún lo que no hemos comentado, pero que está allí en las Sagradas Escrituras, sea una luz que ilumine nuestros actos cotidianos.